Ayer viernes 22 de julio de 2022, joder, qué de doses. La librería Bar Flapper cerró sus puertas. Tuve el privilegio de pinchar en muchas ocasiones y tuve el privilegio de ser el que abrió el día y empezó lo que ha sido, fue una despedida triste y alegre, intensa, caótica, como ver un edificio desplomarse, pero sentir alegría y dolor a la vez. Una cosa muy, muy difícil de definir. En la sesión de 5 horas que hice, la primera hora y media fue especial, única y exclusiva para ese día. Y es lo que vais a escuchar hoy, junto con una serie de canciones que he añadido para rondar un poco, para que tengáis una sesión completa. Espero que la disfrutéis tanto como la he disfrutado yo haciendo. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Miren, muchas gracias Flappers y muchas gracias a todas esas personas que en su momento vinieron a comprar libros, a tomarse unas copas, que crearon conversación, que crearon amistad, que crearon un entorno y un sitio que me va a costar encontrar y que nos va a costar encontrar. Lo echo ya de menos. Hasta el sábado que viene. Os dejo con la sesión. I'm not talking anymore. Yes, that's right, yeah. What I'm dealing in is I'm dealing out the back door of prison. Uh-huh. And I'm dealing in uniform, and I'm dealing in situations and procedures and policies that cannot be touched. Yeah. In other words, things that are going to be the way they're going to be, and there's nothing nobody can do about it. Right, exactly. In other words, it's not running for votes, or it's not looking for approval. It's only working on survive. It's dead on arrival. It's already dead. It's dead man walking. Mm-hmm. But it's in the grave. It's what's got to be or we don't survive. In other words, the policy and procedure of ATWOM, when something comes up and says, you, this will happen, it will happen, or there won't be anything left. Right. So that procedure set in uniform is like the ultimate of the Big Brother is going to be there's no more entertainment. Mm-hmm. There's no more music. There's no more football. There's no more baseball. There's no more basketball. It's all work and uniform. You've got a holy war. It's going to be against pollution. Thank you.

Never really felt or feel when I'm around you, baby.